muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Estábamos viendo aquí algunas cositas técnicas, pero ya estamos al aire. Así que gracias por sintonizarnos y, como siempre, deseando que este día sea un día bastante bendecido y productivo para usted. Así que hoy es martes. ¿Qué significa eso? Hoy es martes 16 de mayo. Hoy tenemos nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. El día de hoy vamos a tener de invitado a Mauricio Herrera, que es responsable de compra. Vamos a hablar un poco con él acerca de cuáles son esos carros disponibles que tenemos en estos momentos y también cómo puede usted hacer para obtener financiamientos, ¿verdad? Sabemos de que las personas que están afiliadas a nosotros, nosotros les facilitamos el financiamiento, pero si usted todavía no está afiliado y quizás está interesado en afiliarse con nosotros, pues el día de hoy usted puede sintonizar su programa Radial La Voz del Taxista y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos requisitos que se debe de tener para usted tener un financiamiento de uno de nuestros vehículos. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante. Si usted quiere, ya sabe, hacer algún tipo de consulta, recuerde que tiene dos vías donde puede hacerlo: al 2222-3646 o al WhatsApp de su programa Radial La Voz del Taxista, que es el 88509049, donde usted nos puede mandar mensaje de texto o de audio. No aceptamos llamada. Para llamada solo tenemos la línea convencional, el 2222-3646. Así que ya sabe de que si usted quiere realizar consultas el día de hoy, nuestras líneas estarán completamente abiertas para que usted pueda realizar lo que son sus consultas. También recordándole de que si todavía usted no nos sigue en nuestras redes sociales, pues le invitamos el día de hoy a que nos siga en nuestras redes sociales, porque usted va a estar activado y atento a todas las diferentes actividades, promociones, ofertas que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Y si usted quiere conocer un poco acerca de nosotros también, usted puede visitar nuestra página web www.fenicotaxi.com. Usted se va a Google y pone Fénico Taxi y de primerito le va a salir nuestra página web. También estamos en diferentes plataformas como en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fénico Taxi RL. Y de esa manera usted va a estar activado y al tanto de todas las promociones que usted puede aprovechar en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Recordemos que cada mes las promociones o ofertas activas van variando, así que usted tiene que estar al tanto de todo para no desaprovechar ninguna de estas promociones y descuentos. También recordarles de que si usted todavía no tiene su membresía Loyalty, pues le invitamos a que usted la solicite. Son 3 categorías que usted puede obtener una de ellas. Por ejemplo, socio, fidelidad o taxista. Usted me dice, bueno, yo no soy socio, tampoco soy taxista, ¿qué puedo hacer? Porque yo llego eventualmente a realizar compras de repuestos de mi vehículo que es de uso particular. Entonces usted tiene que solicitar la membresía Fidelidad, que en estos momentos no tiene ningún costo, pero ya próximamente va a empezar a tener un costo. Así que aproveche. Y que usted puede decir, ok, pero ¿y qué gano yo con tener una de esas membresías? Claro que gana mucho. ¿Qué gana? Bueno, usted gana grandes y fabulosos descuentos en cada una de sus compras. Ojo con esto, cada compra que usted realice, usted se lleva un descuento. Y también puede participar en lo que es la campaña, que este 23 de mayo vamos a realizar lo que es el cierre de la campaña Fénico Taxi sobre ruedas con sus marcas líderes. Así que esa campaña está por finalizar. donde vamos a rifar ese precioso auto 0 kilómetros que ya este martes va a tener nombre y apellido. Si usted todavía no sabe de qué vehículo estamos hablando, tiene dos opciones. Uno, llegar a la estación de servicio Fenico Taxi RL, que está ubicado en la CST una cuadra hacia arriba. Ahí tenemos en exhibición ese precioso auto. O también en nuestras redes sociales puede encontrar fotos de ese bonito auto. Así que, ¿qué tiene que hacer usted? Acercarse a cualquiera de nuestras tiendas de repuesto, realizar compras de 1000 córdobas a más en las marcas patrocinadoras y así de fácil usted ya está participando. Así que todavía tiene chance, no se quede con la duda de pensar qué hubiera pasado si hubiera participado. Recuerde que el hubiera no existe, así que hágalo y también tenemos otros premios. Hay muchísimos premios más, pero el premio estelar es ese precioso auto. Así que lo invitamos a que participe porque ya casi estamos por finalizar lo que es ese cierre de campaña. Así que bueno, ya nos están pidiendo algunos temitas musicales, pero antes de los temitas musicales nos están consultando también que cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market. El plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market son unos riquísimos chilaquiles acompañados de arroz y pico de gallo a tan solo 110 córdobas. Recuerde que si usted quiere desde ya apartar su platillo exquisito que son chilaquiles, lo puede hacer al 88-73-5507 o al 87-42-98-87 o fácil, se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo redirecciona con ventas virtuales. Así que de esa manera usted puede realizar sus cotizaciones de manera fácil, práctica y rápida, así también como cotizaciones de repuestos. Así que vamos a irnos con temitas musicales y luego regresamos.

tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Y de esta manera arrancamos nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Como habíamos hablado anteriormente, ya tenemos a Mauricio Herrera, quien es el responsable de compras, que el día de hoy vamos a abordar temas muy interesantes. Así que buenos días, Mauricio, gracias por el día de hoy estar aquí en tu programa. Buenos días, Jennifer. Hoy estamos aquí, ¿verdad?, haciendo presencia en el programa radial La Voz del Taxista para abordar los temas sobre el financiamiento vehicular, la flota que tenemos disponible y cómo optar a un crédito en Fénico Taxi RL. Así es, así que vamos a iniciar hablando un poco acerca de, Mauricio, ¿cuáles son los carros que están disponibles en este momento? ¿Qué modelos son? ¿Qué años son? ¿Son mecánicos? ¿Son automáticos? Para que empecemos a hablar de cada uno de los carros que tenemos disponibles en estos momentos. ¿Y dónde pueden visualizarlos? Bueno, Jennifer, actualmente, ¿verdad?, nosotros importamos una serie de vehículos, ¿verdad?, para la venta en este 2023. Actualmente, ¿verdad?, De todas las unidades que entraron, solo contamos con 6 disponibles. Todos son automáticos. La tendencia del mercado, ¿verdad?, actualmente ha venido cambiando, ha venido modificándose en el trayecto del tiempo. Y nuestros fabricantes, pues ahora, nuestros proveedores, perdón, ahora nos están enviando lo que son vehículos automáticos, ¿verdad? Actualmente contamos, como te decía, con 6 unidades, dentro de los cuales tenemos 3 Kia Pride, 2 Hyundai Accent y un Kia Morning. El Kia Morning es motor 1000. Los Hyundai Accent y los Kia Pride son 1400. Hablando un poco acerca de los diferentes modelos de vehículos, estos modelos, Mauricio, son modelos que normalmente siempre traemos, ¿así es? Sí, nosotros trabajamos bastante con lo que es la línea coreana. En nuestro segmento, ¿verdad?, de taxi, este es un vehículo que son bastante aptos para lo que es el trabajo de para la particularidad, pues, lo que es del taxi, que normalmente sufren bastante lo que es fogueo en nuestro país, ¿verdad? Trabajo fuerte. Entonces nosotros estamos trabajando con lo que es la línea coreana. Aparte, pues, de que nosotros importamos y tenemos la facilidad de traer todo lo que son los repuestos para estos tipos de vehículos. Entonces los pueden encontrar, ¿verdad?, en cualquiera de nuestras tiendas para que, pues, puedan optar a seleccionar estos tipos de vehículos, lo que es la línea coreana, como te decía. Pues la gente se le tiene que quitar el mito de lo que es el cambio. Están como un poco renuentes al cambio en la parte de la transmisión de estos tipos de vehículos. Pero, pues, se le tiene que quitar el miedo, porque al final de usar un vehículo de transmisión automática sufre menos desgaste en su caja, sufre menos lo que es menos trabajo, porque el vehículo, pues, nuestro parque vehicular es tan grande, ¿verdad? Es muchísimo, tan grande que llegas a cualquier esquina y te frenás, va frenando y no vas maniobrando con lo que es una caja mecánica. Al contrario, te facilita más la fluidez de circular en nuestro sector, pues. Así es, así, y también descansas un poco más acerca de las piernas. Antes tenían realmente muchas personas del servicio de taxi que decían, no, es que hay sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, como todo. Pero la verdad es que conozco diferentes taxistas que antes no querían y ahora sí andan taxi, Yaris, Hyundai, de todos, y realmente están encantados. Entonces creo que realmente es cambiar un poco el chip y realmente es bastante funcional. Pasemos al otro tema. ¿Qué deben de hacer aquellas personas que quieren optar a un financiamiento? Bueno, como principal requisito, ¿verdad? Existen varios tipos en este tipo de financiamiento, perdón, el principal requisito es pertenecer o ser parte de una de nuestras cooperativas integradas a Fenicotaxi, ser socio, ¿verdad?, de una de nuestras cooperativas y cumplir pues con todos los requisitos, la serie de documentos que se solicitan, ¿verdad?, como para los tanto para los trámites de legalización como para los trámites de control interno de Fenicotaxi, ¿verdad? Principal requisito, ¿verdad?, pertenecer, como te decía, a una de nuestras cooperativas afiliada. Y también existe la posibilidad de que forma parte de una alianza comercial con Fenicotaxi. Si la cooperativa es aliada nuestra, entonces ellos pueden optar, el socio puede optar a un financiamiento, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos, ¿verdad?, que se solicitan por parte de administrativa, pues, de Fenicotaxi. Ok, nos está entrando un mensaje. Nos dice: buenos días, me gustaría que profundice el por qué vienen cajas automáticas a Nicaragua de Corea, porque Toyota aún ofrece caja mecánica en sus modelos. Ok, como te decía, ¿verdad? La tendencia del mercado ahorita es cambiante. Normalmente, antes la mayor parte de los fabricantes tiraban vehículos de ambas líneas. Ahora ha incrementado más lo que es la fabricación de cajas automáticas. ¿El por qué? Porque, como te decía, tienden a tener un mejor beneficio, en el sentido de que no los estás maltratando tanto, ahora que te da facilidad de conducción. Y lo otro, pues, que a como estamos, ¿verdad?, anuentes ahorita a la parte de cambio, que existen actualmente hasta carros híbridos, y estos que vienen a aportar, como son cambiantes, ha venido cambiando la fabricación, entonces estos que vienen a hacer los carros híbridos vienen también a mejorar lo que es a contribuir con lo del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la tendencia ha cambiado. Aquí actualmente lo que tenían en lo que se tenía en Nicaragua era que no había mucho soporte para este tipo de vehículos, pero actualmente, pues, nuestros mecánicos han ido, al presentarse esta mayor afluencia de vehículos automáticos, ellos han venido también experimentando sobre lo que es las reparaciones de estos tipos de vehículos. Así es, así que esperamos haber contestado su duda. Así que ya sabe que si usted quiere realizar el día de hoy alguna consulta, lo puede hacer a nuestra línea 2222-3646 o mensaje de texto o de audio únicamente al WhatsApp 8850-9049. Vamos a irnos a un temita musical que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 43 minutos. La voz del taxista. Thank you. still want you. There's more to love. Fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 47 minutos. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. Las 8 y 48 minutos. Ocho con cuarenta y ocho minutos de la mañana. Y recordarles a todas aquellas personas que nos están sintonizando de que usted puede visitar nuestra página web e irse a la parte que dice ofertas activas para que usted esté al tanto de las diferentes ofertas, promociones, descuentos que usted puede hacer uso en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Así que ya sabe que ya estamos casi próximo a poner nombre y apellido a ese vehículo completamente 0 kilómetros que vamos a rifar este 23 de mayo en nuestra campaña 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo único que usted debe de hacer es realizar compras de 1000 córdobas a más en repuestos en cualquiera de sus tiendas Fénico Taxi y comprar en lo que es las marcas patrocinadoras para que usted vaya participando y pueda este 23 de mayo ser ese ganador o ganadora de este precioso vehículo, pero también vamos a obtener otros premios más, así que no se quede sin participar. También usted puede encontrar lo que es en las diferentes tiendas esta oferta, que es de que usted al llevar su batería usada recibe descuento en las marcas de batería seleccionadas como LTH, Kronos y American Racing. También tenemos las feniofertas, liquidaciones y descuentos, que esto es válido únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi RL. Usted llega a la estación de servicio Fenicotaxi RL y en la parte de afuera de la tienda de repuesto usted va a mirar un toldo azul. Ahí usted va a aprovechar lo que son las feniofertas, liquidaciones y descuentos, que es hasta agotar existencia. Es decir, que en cualquier momento puede ya no estar. Así que vaya y aproveche lo que son las feniofertas, ofertas de liquidaciones y descuentos. También recordarles de que si usted todavía no tiene su membresía, tenemos tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Recuerde que si usted no es socio ni taxista, usted puede solicitar lo que es su membresía fidelidad, que en estos momentos no tiene ningún costo, pero próximamente ya va a tener un costo. Así que aproveche, porque cada compra que usted realice, usted se lleva grandes y fabulosos descuentos. El día de hoy, para todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, tenemos a Mauricio Herrera, quien es el responsable de compras. Estamos hablando un poco acerca de cuáles son los diferentes vehículos que están disponibles para financiamiento. Así que, Mauricio, no sé si vamos a volver a mencionar para aquellas personas que hasta este momento nos están sintonizando, y hablar un poco acerca del tipo de financiamiento, si solo las personas que son afiliadas pueden hacerlo o qué otras opciones tienen. Ah, como te comentaba, ¿verdad? Financiamiento es para la parte socios, ¿verdad?, de nuestras cooperativas afiliadas. Pero también, como te digo, si hay una opción de alguna cooperativa que requiere o solicita algún tipo de alianza comercial con Fenicotaxi, pues también puede optar a la opción el socio perteneciente a esa cooperativa o la cooperativa a tener su financiamiento de algún vehículo, o si requiere la cooperativa alguna flota vehicular que requiera para su cooperativa, siempre y cuando cumpla los requisitos completamente de la parte crediticia, pues pueden optar también al financiamiento, ¿verdad? Actualmente, como te decía, solo contamos con 6 unidades disponibles de toda la flota que nos entró para financiar este año. De los vehículos, 3 Kia Pride, como te decía, 2 Hyundai Accent 1400, ¿verdad?, con cajas automáticas, y un Kia Morning motor 1000, también con transmisión automática. Si una persona está interesada, hace todos los requisitos y tiene todo lo que es la documentación, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Tiene que ir a seleccionarlo? ¿Vos lo llevas a un lugar? Exacto. Uh-huh. Primeramente, ¿verdad?, se le muestra fotografías o videos de los vehículos que están disponibles. Si él requiere, ¿verdad?, irlo a supervisar o visualizar personalmente al almacén, se puede hacer sin ningún inconveniente, ¿verdad? Solo nos programamos y pues iría él a revisarlo y a estar claro qué es lo que está adquiriendo, pues el tipo de vehículo que está adquiriendo. Pues ese sería prácticamente el paso posteriormente, ¿verdad? De eso, pues se firma, se realiza el compromiso de compra, ¿verdad?, para comenzar a completar la documentación en no menos de 7 días. Completar la documentación tanto del socio como de la cooperativa a la que él pertenece. ¿Esto para qué? Para los trámites que se hacen para optar al beneficio de la exoneración que tenemos. Que tienen ellos pues como asociados. Posteriormente, ¿verdad?, el trámite se procede al trámite al llenar la solicitud del crédito y todo. Se procede al trámite con las entidades de reguladora, ¿verdad?, para este tipo de beneficio. Y pues tiende a la opción de tener su vehículo para gozar, ¿verdad?, después de él, irlo a trabajar como se realiza pues siempre. Una consulta, Mauricio, ¿también se puede vender de contado a taxistas que no estén afiliados a Fenicotaxi? Sí, claro que sí, se podría. Lo único pues que si la cooperativa no posee ninguna alianza comercial y el socio se dirige directamente a nuestras oficinas, pues se negocia con él lo que es el precio de contado sin ningún problema, pues. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Así que el día de hoy estamos hablando acerca de cuáles son los diferentes vehículos que usted puede obtener financiamiento. Ya hablamos un poco acerca de qué debe de hacer, si debe estar afiliado. Hay otras opciones que también al contado, acercarse, pero que sea de una cooperativa. Es decir, si usted está interesado, usted puede perfectamente realizar su consulta o buscar a Mauricio en la estación de servicio Fénico Taxi RL y él le atenderá con mucho gusto. Mauricio, me gustaría también que abordemos un poco acerca de que vos sos del área de compras, también te dedicas a lo que son las compras de los diferentes repuestos. Sería bueno que el día de hoy mencionemos cuáles son esos repuestos que están disponibles en las 5 tiendas Fénico Taxi, porque muchas veces no saben todas las personas cuáles son las diferentes marcas que están disponibles en las tiendas. Para que nos hables un poco acerca de eso. Bueno, actualmente, verdad, contamos con una variedad de repuestos en las diferentes líneas que tiene, verdad, la unidad en suspensión. Tenemos amortiguadores Forte, son muy buenísimos para este tipo de segmentos. Tenemos pues lo que son terminales de dirección, buchinería, todo lo que es el sistema de suspensión, rodamiento, balinera FAC, KBC. En la parte de freno pues tenemos tacos de freno, ¿verdad? En la parte de dirección tenemos cremallera, terminales de dirección, en la parte, pues un sinnúmero, si me pongo a decirte marcas ahorita, pues no, la verdad no termino, pero sí para todo lo que es la línea, ¿verdad? Líneas completas, para estos tipos de vehículos que igual estamos nosotros importando y estamos trayendo de Corea, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a temas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 57 minutos. Just the other day. 9:03. las 9 y 9 minutos. La máquina del tiempo. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo chilaquile. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headwatch. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 10 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Nos están consultando nuevamente que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. Así que el plato del día de hoy en Feni Market son unos riquísimos chilaquiles acompañados de arroz y pico de gallo a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere desde ya apartar este exquisito platillo en Feni Market, lo puede hacer enviando mensaje de texto o llamando al 8873-5507 o al 8742-9887. O fácil, se va directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a mirar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente le redirecciona con ventas virtuales, donde usted también a estos números puede realizar cotizaciones de repuestos. Así que así de fácil y práctico es comunicarse con nosotros. No necesita directamente ir a la tienda. Si usted quiere saber si tenemos el repuesto, lo puede hacer desde estos números y chateando a ventas virtuales. Así que también le invitamos a que si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fénico Taxi RL. En YouTube usted va a mirar las diferentes entrevistas que se realizan tanto en la parte gremial como también en la parte comercial. También va a encontrar los diferentes spots publicitarios que usted puede ver en los diferentes medios de comunicación, y también para que usted sepa y se pueda dar cuenta de cómo participa en las diferentes dinámicas que nosotros realizamos en sus tiendas Fénico Taxi RL, así como también actividades, capacitaciones gremiales que nosotros realizamos. También, si usted quiere obtener más información completa, se puede ir directamente a nuestra página web www.fenicotaxi.com, donde usted va a encontrar cuál es el precio de la tendencia del combustible, cuál es el plato del día de hoy en Feni Market, también lo puede encontrar, cuál es nuestra misión, nuestra visión, si usted quiere conocer acerca de Fénico Taxi RL un poco más. También puede ver las diferentes vacantes cuando están disponibles si quiere ser parte de la familia en Fénico Taxi. Es decir, usted tiene un mundo de información en nuestra página web, así que le invitamos a que nos sigan y no se pierda de ninguna de las diferentes actividades y promociones que nosotros tenemos para usted. Así que nos están pidiendo temitas musicales, vamos a cumplir con esas peticiones y luego regresamos ya con el cierre de esta importante información que el día de hoy Mauricio Herrera nos está dando a conocer. Así que ya regresamos. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me.

pues invito a todos nuestros socios afiliados y comerciales y nuestros aliados, ¿verdad?, a que nos visiten de la CST una cuadra al este, ¿verdad?, en las oficinas centrales de Fénico Taxi, en el área de compras, y pueden pactar alguna cita conmigo para brindarle toda la información que tenemos sobre los distintos vehículos y cómo optar pues a su financiamiento o ya sea compra de contado, ¿no? O que me llamen al 2222-5001 extensión 109. Ahí le vamos a tratar todas sus observaciones que tienen pues sobre este tipo de financiamiento, ¿verdad?, de los vehículos que tenemos disponibles actualmente. Así es, así que vamos a hacerle la invitación a todos aquellos que si quieren optar con un financiamiento, si tienen algún tipo de duda o quieren realizar más que todo cotizar, por decir así, si usted quiere en un futuro realizarlo y saber qué debe de hacer, también puede abocarse con Mauricio. Así que el día de hoy pues les hacemos más que todo la invitación a todas aquellas personas que están afiliadas a Fénico Taxi, que si quieren algún financiamiento pueden hacerlo, y cualquier tipo de consulta pueden buscar a Mauricio en la estación de servicio Fénico Taxi RL, o también aquellas cooperativas que están interesadas, de igual manera pueden abocarse con Mauricio y él les dará toda la información que usted necesita. Próximamente vamos a tener en lo que es nuestra página web esos diferentes vehículos en exhibición en nuestras redes también, para que usted pueda ir conociendo cuáles son esos diferentes vehículos que están disponibles a el público. Así que bueno, muchísimas gracias Mauricio por el día de hoy haber venido a nuestro programa Radio La Voz de Taxista para dar a conocer a todos nuestros oyentes los diferentes vehículos disponibles y también los diferentes repuestos que tenemos a el alcance de las 5 tiendas de repuestos. Gracias a ti por haberme hecho la invitación al programa. Así es, entonces bueno, no queremos quedar mal con don Juan Francisco, vamos a ponerle ese temita musical que nos está solicitando. Gracias por habernos acompañado a un programa más de su segmento Fénico Taxi en Acción. Recuerde que el día de mañana es miércoles de El Asesor Automotriz, así que no se lo puede perder, usted tiene una cita en punto de las 8 de la mañana, así que gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, Mauricio Herrera, Jennifer Miranda, y recuerde de que ponga todo en manos de Dios este día, que sea un día bien productivo para usted. Así que gracias por habernos acompañado y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Las 9 y 26 minutos. Los recuerdos de ese amor, cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi pecho. Send